horas que te da el trabajo asalariado, pues en intentar disfrutar. Yo eso, pues ahora veome haciendo cosas que para mí eran impensables, como entrando a una tienda y comprando, pues por ejemplo, yo qué sé, pues un queso. Buenas tardes. Este es el programa Años de Grisú, como todos o casi todos los domingos a las 8. Buenas tardes a los que estáis ahí. Os dejo con unos temas para empezar. Reverb, that is a silicon brain. Last leg is progress, lever Bueno, como ya anuncié, esta semana va a estar acompañado el programa por grupos de componentes femeninos, como fueron en su día algunos como Náusea, que estén sonando, Total Resistencia, OVNI, De Capaces, Dice and Dace, Flash and Alice, Incapaces, y bueno, como no, Cuarto Rage. Empezar con hablando de noticias. Como no, esta semana se celebró Compostela el juicio por la Sala Yago, que fue ocupada dos veces, una vez en noviembre de 2011 y otra vez en marzo de 2014, si mal no recuerdo, marzo, abril. Y del primer juicio salieron el juicio esta semana. Voy a leer lo que dice el diario de Pontevedra. Conformidad en el juicio de la Sala Yago para evitar la cárcel. Los acusados acudían al juzgado por la ocupación de los antiguos cines compostelanos. El juzgado de lo penal número 1 de Santiago de Compostela ha acogido este lunes la vista oral del caso de la ocupación de los antiguos cines compostelanos Sala Yago, en el que 10 de los 11 causados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reducir sus penas y evitar así la cárcel. Los acusados se enfrentaban a priori a la imputación de un delito de usurpación de bienes inmuebles por el Ministerio Público, solicitaba año y medio de prisión, conmutada ahora por una multa diaria de 20 euros por persona durante 6 meses. Asimismo, dos de los investigados estaban acusados asimismo de un delito de tenencia ilícita de explosivos, después de que se encontrasen en el inmueble materiales inflamables utilizados habitualmente como ingredientes para el conocido como cóctel MacGyver. Por favor, no inventen tanto. Estas personas también han aceptado los hechos que se les imputan, por lo que podrán evitar la cárcel después de reducirse la petición de la Fiscalía de 3 años a 18 meses de prisión. El juicio por los hechos acontecidos en la Sala Yago entre el 18 y el 25 de noviembre de 2011 ha atravesado un aluvión de problemas técnicos durante su desarrollo este lunes, que ha provocado un retraso cercano a las 2 horas en su comienzo y la suspensión provisional de la vista antes de que pudiesen declarar los dos acusados que no aceptan los hechos que se les imputan. Bueno, parece que ya tampoco nadie recuerda las cargas policiales, los heridos, las multas. Solamente estos morbosos de la prensa se centran en estas cosas y en seguir recordando que había material incendiario dentro. Material incendiario que puede ser más peligroso lo que pueda tener un señor en el cobertizo de su garaje. Pero bueno, tratándose de ocupas, todos sabemos que crean uno que lo que crea alrededor la prensa. Sin más, es vergonzoso. Y nada, que cada uno piense lo que quiere. Bueno, mientras suena Total Resistencia, voy a comentaros también unas noticias de ámbito internacional, como fue la semana pasada el ataque incendiario a las viviendas de los policías en Tesalónica, en Grecia, por la venganza de la muerte de Lambros Fundas hace 7 años. El 10 de marzo de 2010, el anarquista miembro de lucha revolucionaria Lambros Fundas fue ejecutado en Daphne durante la expropiación de un vehículo que iba a ser utilizado para un acto. Y otra noticia de... otra noticia también de Italia, que fue bastante silenciada por los medios, fue los disturbios en Nápoles el pasado 15 de marzo en contra protesta por la manifestación del partido de extrema derecha Liga Norte. Fue el 11 de marzo, perdón. Parece, por lo que estoy viendo aquí en fotos y tal, que fue una cosa bastante movidita. Nada, no deja respirar esta gentuza. Los libros oficiales que nunca vendrán en los libros. tengo algo que decir sobre esta banda, Total Resistencia, que está sonando. Está sonando el disco Sentimiento Punk. Esta era una banda de Córdoba, que estuvo activa más o menos entre los años 94-2003, llegando a publicar dos maquetas y tres discos de larga duración. Una voz femenina impresionante y bueno, unas letras que tristemente pues ya no hay grupos que hagan letras así, pero bueno, ahí quedan en el pasado. Esperemos que no en el olvido, pero sí en el pasado. Otra noticia que saltó esta semana a los medios fue el aparecer ya el fin de las negociaciones de la banda armada ETA. Aparecer ya deja las armas definitivamente. En consenso entregará ya el armamento. Y esto es el final de la lucha armada. Es el de un ciclo lleno de acontecimientos, contradicciones y significados. Lleno de luces y sombras. Puedo recomendaros la lectura del libro Etaren, Estrategia Armatuar en Historia, de Emilio López Adán, Belcha. Bueno, tengo aquí una entrevista en manos que se publicó en su día en Equicha Azucena. Os voy a leer unos extractos. Para varias generaciones, incluida la mía, la existencia de la lucha armada ha sido una constante vital y referencial. Ha habido otras organizaciones armadas, destruidas por la represión o que han elegido la autodisolución. ETA ha sido la única en estos últimos años. Ahora su decisión parece definitiva. El final de la lucha armada es un ciclo lleno de acontecimientos, contradicciones y significados. ¿Ha servido para algo? ¿Ha tenido un sentido dentro de la lucha de liberación nacional y o social? Algunas preguntas todavía no tienen respuesta, pero sí que podemos decir que, bueno, ETA deja de existir, no cumplió ninguno de sus reivindicaciones, cuando primeramente era en sus inicios la reivindicación de, bueno, pues derrocar al régimen franquista. No lo consiguieron, pero sí eliminaron a Carrero del mapa, que era esa pieza tan elaborada en su día por Franco para continuar la dictadura. Muchos creemos que la dictadura continuó de otra manera. Siguieron siendo los mismos perros con distinto collar. ETA se disuelve sin haber conseguido ni la independencia, ni la amnistía, ni el fin de la dispersión de sus presos. Alrededor de 1995, con una idea menos etapista de los objetivos, la construcción de una escalería independiente y socialista no debía demorarse hasta el momento en que ETA conseguirá arrancar del Estado español la negociación, sino que ambos procesos de negociación y construcción nacional constituirían procesos independientes pero complementarios, y una mayor participación de las organizaciones civiles en la confrontación. ETA piensa que los poderes fácticos equivalen ya al gobierno del Estado, y dentro de la estrategia de socialización de las consecuencias del conflicto, deja la acción callejera en otras manos y se concentra en los responsables del núcleo central del conflicto. Aparecen así las acciones contra cargos electos, responsables políticos, funcionarios no armados, creadores de opinión, periodistas. Esta estrategia no solo no da los frutos esperados, sino que determinadas acciones, como la muerte del concejal Miguel Ángel Blanco o el secuestro prolongado del funcionario de prisiones Ortega Lara, son conmociones sociales seguidas por movilizaciones antiterroristas amplias y eficaces. La doctrina Garzón, o sea, considerar que toda la izquierda berchale, incluso sus aledaños, forman parte de ETA, y perseguirlos, en consecuencia, es parte de una posición neta del Estado, que ya será fijada. Abandonar toda veleidad de negociación y concentrarse en la estrategia única de victoria política y venganza social. Hay que entender que la antigua fidelidad y la ausencia de la crítica pública han estado muy presentes. A una organización clandestina y autoritaria no se le critica desde dentro, tanto por miedo a ayudar al enemigo como por convencimiento de que fuera del grupo elegido que construye el porvenir no hay nada, ni nadie. Los críticos externos también, y me refiero evidentemente a los críticos que pertenecen a la izquierda berchale en un sentido amplio, han andado con pies de plomo, todos por miedo a alimentar la doctrina Garzón y algunos por temor personal al rodillo de la izquierda berchale. Asimismo, la tradición que afirma la legitimidad de la revuelta violenta e incluso armada execra el militarismo y la disciplina ciega. No es la única, y dentro de las referencias contradictorias que hay en las izquierdas, las mías son Engels, Kropotkin, Víctor, Serge Orwell, Albert Camus. Quiero dejar claro, y espero que los lectores lo hayan visto así, que la crítica a las acciones terroristas está hecha para defender la violencia revolucionaria y no para servir a los estados democráticos actuales. Sonando ahora los OVNI, que eran de Barcelona, formados en el año 95, también con una poderosa voz femenina, dejaron varios trabajos y bueno, eran bastante así del ámbito de los centros sociales, los fanzines, tal. Aquí os dejo con unos temas del 4 pulgadas Barcelona, chaos. Power of your brother. Bueno, si ahora hablaba de OVNI, su vocalista, Martillo, a continuación montó De Capaces, que es otro grupo que tampoco defrauda nada. fight him again. Bueno, el programa va llegando a su fin. Os voy a dejar aquí unos temas para acabar de Flesh and Alice, grupo alemán. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos el domingo que viene. Because I'm obsessed. See my life. Red. Oh.